mayoristas. ¿Y tú? ¿Todavía compras donde siempre? Ven a Maxi Ahorro y comprueba nuestros precios bajos todos los días. ¡Ya inauguramos Concepción! Ofertas válidas hasta el 15 de mayo de 2011 o hasta agotar stock. Hormigones, áridos y morteros. Melón, el corazón de Chile. En Easy tenemos todo lo que necesitan los expertos de la construcción para reparar y construir. ¿Tienen oferta o no? También, 20% descuento en aislantes de puertas y ventanas de Samol pagando con tarjeta Más. Ven a Easy y además aprovecha nuestro corte dimensionado totalmente gratis y consulta por el despacho a la obra. Easy, hogar y construcción. A esta hora nos conectamos con el servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Bueno, muy buenas tardes, cuando son las 14 horas en punto, presentamos las noticias en La Corazón. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados citará al general director de Carabineros Eduardo Gordón y al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter por la represión de las manifestaciones contra Ibra y Sen en Plaza Italia. El presidente de la Comisión, Sergio Ojeda, dijo que esta violencia de parte de la policía es solo una muestra de una conducta que se viene repitiendo de forma preocupante en contra de los ciudadanos, y en este caso también resultaron afectados los diputados Sergio Aguiló y Patricio Vallespín. En la Concertación, el Partido Comunista creen que la exministra de Vivienda Magdalena Matte sabía de las investigaciones judiciales en contra de su ex asesor Álvaro Baeza. Los diputados Sergio Aguiló y Lautaro Carmona se refirieron de esta forma a la formalización por estafa de Baeza antes de ingresar a la cartera debido a su actuación como abogado en un litigio de una empresa con la Asociación Gremial de Canteros de Colina. Y el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, asegura que alzas en el precio del pan que detectó el CERNAC son excesivas, luego que la entidad encontrara diferencias de hasta 74% en el valor de este producto, que equivalen a 500 pesos. Fontaine señaló que la competencia a la que se hace cargo el comportamiento exagerado de determinadas panaderías. Si bien reconoció que hay alzas en ciertos insumos, sostuvo que hay disminuciones en el precio del dólar que atenúan los incrementos de la harina y el trigo. En Santiago la temperatura actual es de 18 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya viene el rumpi y el chacotero sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón, una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. PC Innova presenta Dedo Fácil. Desde hoy, soluciona todo con un dedo. PC Innova presenta Dedo Fácil. El sistema digital que con solo tu huella obtienes tu crédito en segundos. PC Innova, tus sueños, tu vida, tu banco. Mi amor, oye, ¿has visto mi cepillo de dientes? Búsquelo pues, mi amor. Papá. ¿Qué? Fácil, pues papá, usa tu dedo como cepillo. Problemas de grande, soluciones de niños. DC Innova presenta Dedo Fácil, el revolucionario y único sistema digital que con solo tu huella obtienes tu crédito en segundos. Queremos que lo sepas porque mientras más sabes, más ganas. Acércate hoy a nuestras sucursales o infórmate en dcinnova.cl o al 822-6682. DC Innova, tus sueños, tu vida, tu banco. Pedir un crédito no es una decisión fácil. Con los altos intereses que hoy cobran y los requisitos que exigen, uno lo piensa varias veces antes de meterse en uno. Pero cuando se trata de arreglar la casa para el invierno, pagar los estudios de los hijos, cubrir algún imprevisto médico o simplemente ordenar las deudas, bueno, no nos queda otra solución. Pero antes de elegir un crédito al azar, hay que ser inteligente y comparar ventajas. Por eso, yo prefiero el Crédito Social Mayo de Los Héroes Caja de Compensación. Un crédito a mi medida, donde el que sale ganando es uno, porque conviene de verdad. Es fácil, rápido y oportuno. Crédito Mayo de Los Héroes Caja de Compensación. Solicítalo hoy mismo en cualquiera de sus sucursales. Los Héroes Caja de Compensación. Ganas de vivir.

alma está el beso que puro sea. ¿Sí, con quién hablo? Con Magdalena. ¿Magdalena? Sí. ¿Y qué edad tiene Magdalena? 25. 25, 2.5. Sí. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Uy, se me ha atado gigante, Rumpi. No me diga. Te lo juro. ¿A ver? Pues ya, no sé por dónde empezó, pero ahí vamos arreglando la historia, mira. Este es que yo tenía 11 años casada. ¿11? O sea, casada, digo yo, entre que conocí a mi marido, ¿cachai? Y después pero, lié, pero, espérate, pero si tienes recién 26, oiga. Sí, es que empezamos como a los 14, más o menos. Mira. ¿Cachai? Ya, pues la cuestión es que de ese matrimonio yo tengo dos niños. ¿Cachai? Ya. Ya, y en el año número 11, ¿cachai? Que mi marido me dice que me engañó, pues. ¿Te dice que te engañó así como en la vida o te estaba engañando? Que me estaba cagando, pues. Te dices, ¿ay qué, loca? Ando con osa. Justamente. Oh. ¿Cachai? ¿No te la mandaron decírtela con naide? No, así. Al tiro a fierro, así. ¿Ya? ¿Cachai? Ya lo anda. Bueno, yo igual uno se siente mal, ¿cachai? La cuestión es que ya terminamos, nos separamos. De palabra nomás. Ya, pero él te dijo eso y fue como dijiste, ya, yo no la aguanto, así que chao. Chao nomás, pues, ¿cachai? Nos separamos de palabra viviendo bajo el mismo techo, toda la onda. Y conocí a mi vecino, ¿cachai? Espérate, ¿separados bajo el mismo techo? ¿Por qué siguieron viviendo bajo el mismo techo? Porque no podía irse al tiro tampoco. ¿Cómo? Él no podía irse al tiro. ¿Por qué? Porque no tenía para dónde, pues. Ah. Así que nosotros somos del sur, pues. Ya, pero espérate, o sea, él dice ya, estoy con otra mina, y tú le decís ya, entonces nos separamos, pero vivamos donde mismo. Y nada más, pues ahí fue. O sea, la convivencia entre nosotros después nunca más volvió a ser así, va. Así, cosas así como de, así de pareja. Claro, nunca más, pues. ¿Cachai? Él se hacía cosas, yo no lo pescaba nomás, pues si él estaba en la casa yo salía, ¿cachai? Ya, pues yo en ese entonces, así después yo conocí a mi vecino. ¿Entendí? Ya. Ya, y nosotros empezamos así como a vivir una pequeña aventura. ¿Me entendí? Ya, empezaste a vivir una aventura, pero que tu marido te tenía todo cachado. Sí, parece, po. ¿Cachai? Ya. La cuestión es que ya nos empezamos, después hubo una incursión, todo bacán, y de esa incursión yo quedé embarazada. ¡No! Sí, po. ¿Con el vecino? Con mi vecino. ¿Cachai? La weá es que, ¿cachai? Que llega este gallo, me deja embarazada y me entero que tenía... Espérate, llega este gallo y me deja embarazada, es una manera de verlo, porque también usted se embarazó solita, ¿eh? No, solita, pero... También sabe a lo que va. No es que te puse una varita mágica el caren de mono, a lo que voy. No, ¿cachai? Ya, pues, ya embarazada, y sabéis que después me entero de la edad que tenía por Rumpi. ¿El vecino? Sí, po. ¿Qué edad tenía el vecino? No. ¿Qué edad tenía el vecino? Tenía 16 años. Oh. ¡Pero si es un niño! ¿Cachai o no? ¿Ya? ¿Ya? Mal, po. Pasó, ¿cachai? Todo más. Ya, mi guagua para todo esto ya tiene un año y medio. Espera, ¿entendí? O sea, ya la tuviste. ¿Y qué le dijiste, sí, a tu ex marido, pareja actual, ex conviviente bajo el mismo techo? Oye, hay que... No, sí, a todo esto ya después se enteró que yo ya quedaba embarazada del vecino, me quedó la mansión barrada, ya definitivamente se fue, yo quedé sola, después me tocó demandarlo por la pensión de los hijos, ¿cachai? Tomás. ¿Cachai? Ya, pues a todo esto, la primera sorpresa fue la edad de este cabrón. ¿Me entendí? Y después, al tiempo, me entero de que tenía vicio. ¿Cómo tenía vicio? Fumaba, pues, fumaba marihuana, pasta, palopa, todo. Lo que le pusieran se lo tiraba a él. Ya, pues la cosa es que hasta el día de hoy estoy viviendo con él, ¿cachai o no? ¿Cómo estás viviendo con él? Sí, porque ya después, ya se enteró que yo había quedado embarazada y se quedó conmigo igual, ¿cachai? Yo sabiendo todo lo que él estaba haciendo, pues, y con sus vicios, ¿cachai? ¡Qué fuerte! Estoy viviendo con él, pero a mí tú sabes que uno es tonta, pues te dicen que lo dejaron y al final no lo dejaron, pues, siguen fumando. A todo esto yo perdí todo lo que yo tenía. ¿Me entendí? Oye, pero espérate, ¿y por qué tú decides quedarte con él? Si que él tenga los vicios, está bien, digamos, es su problema. Pero ¿por qué tú aceptas quedarte con él? Porque tú no siempre... Porque me enamoré, po. Pero uno siempre tiene la libertad de no quedarse, po. Pero me enamoré y le creí todo lo que me dijo, po. Rompí, ¿cachai o no? Y pasa que ahora ya estamos en una crisis así... Fome, porque... Al final este loco, llegamos a la conclusión, lo conversamos, ¿cachai? Y me dice que él me quiere, pero que yo le doy una estabilidad, ¿me entendí? ¿Cómo? ¿Pero qué edad tiene ahora ese mono? ¿17 años? 18, va a cumplir 19. Claro. ¿Me entendí? Dice que sí, que me quiere, ¿cachai? Por su hijo, toda la cuestión. Y yo le digo, pero ¿sí? ¿Cuál es el fin de estar conmigo, cachai? Porque... hace daño con sus cosas, po. Y yo no estoy sola, yo tengo tres niños. ¿Tres? Son tres, po. ¿Y el otro no te quiere? No, el otro anda detrás mío, o sea, no detrás mío así tampoco, sino que me dice, déjalo y vámonos. Y se dice, no, ahí estoy, no puedo, han pasado dos años y medio y no puedo. No puedo, o sea, es que no sé, ya estoy como así, ya mal, no sé. No, que está ahí metida hasta el cuello, pues, ¿cómo vaya a salir de ahí? No sé. Claro, pues. Y que... le digo así que se vaya y sé que después me busca este cabrón, me busca, me vuelve a buscar, así que vuelvo a caer. Imagínate, con decirte que no ni siquiera en 2 años y medio no me he comprado nada, no tengo nada. Y por, yo sé que es por los vicios, que sé, porque no alcanza, ¿no? Y no puedo salirme de eso, no puedo. Bueno, pero es que entonces, tal como él tiene sus vicios, tú tenés los tuyos, digamos. ¿Cachai? Y tu vicio es él, pues. ¿Ah? No sé, sí, pero... Y yo no quiero más tampoco, ¿cachai? Mi cuerpo no quiere más, pero... Mi mente no sé, no sé, cumple, por eso te llamé. Claro. No, que estáis metida en un círculo y mientras tú no decidáis salir de ahí, vaya a estar adentro, por lo tanto no hay mucho que decir, pues mi reina, si usted está hasta ahí, pues porque quería, no estáis obligada. Mira, ¿qué? ¿Qué hago si yo vuelvo con mi marido? Que sé que está la posibilidad todavía. ¿Con el otro, con el primero? Sí, con pero el primero. Que, oye, mi reina, ¿sabe lo que le quiero decir a usted? No es que uno ande diciendo, me quedo con este o con el otro. Si uno tiene que estar solo o acompañado, depende si uno anda bien o anda mal. Pero uno no puede andar así como, entonces voy a volver. Entonces me cambio de pololo. Entonces voy a tener que conocer otro hombre. Entonces... No, pues, si no es así el sistema, pues, si uno tiene que ser solito primero. Usted tiene que ser sola. Y si lo pasa bien, ahí vamos para adelante. Pero así como, entonces me conviene más el otro, entonces me voy para allá. No, pues. Mal. Mientras usted no quiera salir de ahí... Va a seguir volviendo y volviendo a lo mismo. Esto es Y Volveré. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Y hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Siempre tú me das, que tú me das. Si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Que tú me das y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán.

la música. Son cuatro vasos con diseños musicales diferentes para que disfrutes tu Pepsi con mucho más ritmo. Con solo tres tapas amarillas de Pepsi o Pepsi Light familiares más 300 pesos, canjea tu vaso coleccionable. Busca tu diseño, encuentra tu estilo, refresca tu mundo, tu onda, tu Pepsi. Promoción válida en todo el territorio nacional continental desde el 15 de abril al 15 de junio de 2011 o hasta agotar stock de 1,000,000 de vasos lo primero que ocurra. Canje locales adheridos además de Cine Hoyts y Espacio 1. Bases en Notaría San Martín de Santiago. Invierno feliz con tu tarjeta ABCDIN, porque te regalamos un 7% de descuento en cada compra en Lipigas y Gasco. Solo con tu tarjeta ABCDIN. Úsala y ahorra. Tarjeta ABCDIN. Cuotas bajas. Hoy y siempre. Promoción válida del 1 de mayo al 30 de junio de 2011. Con un descuento del 7% por compras desde 10,000 pesos. Con un máximo de 2 transacciones mensuales por cliente. Será efectivo en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta. Lipigas y Caja 18 presentan La Gran Noche de la Corazón. La fiesta pachanguera de Chile. Sábado 11 de junio, Movistar Arena. Venta de entradas a través de Feria Ticket, locales Feria Mix. Una noche estelar para celebrar en familia. En vivo, Américo, la sonora de Tommy Rey, Los Vázquez, Leo Rey, Crónica, Noche de Brujas, AC and Kobe y muchos más. La Gran Noche de la Corazón. Una presentación de Lipigas. El amarillo está más cerca. Y Caja 18, mi caja. Pa pa pa pa pa pa de pa pa pa pa pa pa de pa pa pa pa pa es más un pable pa pa pa de pa pa pa pa pa pa de más práctico, más rico, mucho más untable mi paté. El nuevo tema en la mesa es el nuevo envase de paté San Jorge. Práctico, rico y más untable. San Jorge, qué rico. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 19 grados. La mirada del cocodrilo, del chino tuerto o del ciclista. Todo Chile tiene puesto un ojo en el chacotero sentimental de la corazón. El Rumpi ya está de vuelta en la número uno. Aquí estamos de vuelta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Leo. Leo, ¿y qué edad tiene Leo? 2.5. Mis... ¿Y qué pacho? Mira, lo que pasa es que yo de repente siempre cuando andaba aburrido en la pega yo trabajo en faena. ¿Cómo en faena? En minera. ¿En minera? Sí. Ah, ¿ya? Ya, y siempre después de la hora lo llevan a la pensión y todo. Y, o sea, así como que trabajáis 10 por 10, ¿cómo es la cosa? 10, 20 por 10, 20 por... ¿Cómo es la cosa? 10 por 10, pero a nosotros lo llevan a la mina y lo bajan todos los días al pueblo. ¿Ya? Y en una de estas fui a un café con pierna, siempre iba allá para el café con pierna. Y conocí... Vamos a pasar el rato al café con pierna, dijo el oso. Y conocí a una mina. Obvio. Tenía como 25 años igual, más o menos. ¿Ya? Y ya sé que siempre hacía cualquier gato y todo. Y espérate, una preguntita. ¿La loca bailaba ahí? Sí, pues era toplera. Ah. ¿Y usted se atendió ahí? Sí, igual. ¿Se atendió con la primera vez fue por dinero, digamos? Sí, más o menos fue como por moneda. ¿Y cuánto cobraba la niña por su servicio sistémico? Como 50 lucas, más o menos. ¡Ay, cómo hemos perdido plata, ¿eh? Ya! ¿Y? Bueno, y después le empezó a gustar a la mía. ¿Tú le empezaste a gustar, digamos? Claro, ya no me cobraba, ya era gratis. Ah. ¿Ya? ¿Cómo que se anduvo enamorando o está qué? No sé, como que se anduvo enamorando. ¿La loca? Sí, pues. Ya. Un buen trabajo. ¿Ya? Y ahí en esto siempre me llamaba y todo. Pero tú estabas enamorado, dijiste aquí en la posibilidad de ahorrar plata. No, yo dije, aquí es la posibilidad de ahorrar plata en esto. Claro, la primera me cobró 50, de ahí me la da gratis, le digo que te quiero y estamos listos, dice, dijo el horro. Sí, nada más. ¿Ya? Nada, en esto el paseo va a llamar bien seguido, varias veces y todo. Ya la mina ella pagaba el hotel, todo. Me pasaba hasta plata para irme para la casa. ¿Cómo te pasaba plata para irte para la casa? Es que caché que ya más o menos lejos el café de donde yo me quedaba. Ah. ¿Ya? Y me pasaba plata para el taxi, ¿no? Y cuando nos juntamos ella seguía con todos los gastos. O sea, las 50 lucas que pagaste te llegaron de vuelta, digamos. Sí, te reembolsaron. Y ahora, ¿ya? Y así que ahí la mina, no sé, igual me da plata, me da de todo, pero igual tengo mi polola, mi hija y... Ah, tenís polola, espérate, ¿tenís polola e hija? Sí. ¿Ya? Sí, eso es para los 10 días, ¿no? ¿Ya? Y ya sé que saben algunos amigos, todo, y me voy a escalera. Espérate, espérate, ¿y ella sabe que vos tenés mujer, hijo y todo el sistema? No, no sabe nada. ¿Qué, cree que vos sois solo? Sí, cree que soy soltero. Oye, espérate, ¿y de verdad, ya está enamorada? Sí, se enganchó, no sé qué, qué volaba, compadre, nunca me había pasado eso. ¡Chú! ¿Ya? Y así que ahí, pues no sé qué hacer. Pues, oye, está ahí metido, pero... ¿eh? Hasta el cuello, que le dicen. Sí, la mina ya está muy ilusionada. ¿Ya? Y así que ahora no sé qué hacer, para salirme de esto. Claro, o sea, vaya a tener que decirle la verdad nomás, pues ¿qué vaya a hacer? Sí, pues, si tuve que cambiar hasta celular. No, y vos sabés que una mujer en despecho, vos loco, ahí te podés comer una muy mala, vos loco. ¿Y vos te querés salir? Sí, me puede. Espérate, ¿y vos te querés salir? Sí, me quiero salir de esa, pero la mina es muy cargante. Claro, se obsesionó. Se obsesionó la mina, no sé qué le pasó a algo. Claro. Uf, compadre, yo no me gustaría estar en tu pellejo porque la veo bien difícil, po. ¿Ah? Sí. La veo bien difícil, porque claro, ¿cómo voy a decirle tú que ya no querí? Claro. Yo creo que tenés que ir de a poco. Tenés que ir de a poco, a no ir, y que te atrasaste, pero... Uf, vaya a tener que ser muy astuto para salirte de ahí, así que suerte nomás con eso. Esto es Obsesión. Pensando en tu belleza, loco voy a parar. 381-2041 y 381-2042. Buenas tardes. Hola. ¿Sí, con quién hablo? Soy Ivonne. ¿Perdón? Soy Ivonne. Soy Ivonne. Ivonne. Ah, Ivonne. ¿Y qué edad tiene? 2.4. 2.4. Ya, ¿y? Estoy volviendo. Es que no te escucho bien, se le va la onda, ¿qué? Pero resulta que estoy pololeando, ¿cachai? ¿Está pololeando? Sí, llevo como un mes con un pololo. Ah, mis. ¿Ya? Ya, y resulta que... empezó a salir con mi mejor amigo, ¿cachai? ¿Cómo empezó a salir con su mejor amigo? ¿Siempre había salido con su mejor amigo? No, yo empecé a salir con mi mejor amigo. ¿Ya? Ya, y resulta que... puta... mi mejor amigo hace poco fue papá. ¿Cómo? Mi mejor amigo hace poco fue papá. ¿Ya? ¿Con quién? ¿Con su polola? Sí, con su polola, obvio. Y ya, pues esta cuestión había empezado un juego en principio, así onda. Salimos, sus besos locos por aquí y por allá. Y onda, nos empezamos a enganchar con acuática, ¿cachai? Ya. Empezamos a salir y todo el cuento, y resulta que mi mejor amigo no sabe que yo estoy pololeando. Espérate, pero tú, si tú estás pololeando hace un mes, digamos. Claro. ¿Y para qué te pusiste a pololear si estás con este otro sistema, armado? Y así pensé que iba a funcionar olvidándome de mi mejor amigo, ¿cachai? Pensé que iba a servir para olvidarme, pero resulta que no pasó nada, pues. Onda que con mi amigo salimos, nos vemos casi todos los días, me va a buscar a la U, ¿cachai? Y resulta que viera confesar mi amigo que se enamoró, ¿cachai? Espérate, ¿y tu amigo fue papá hace cuánto? Hace poco, como un mes atrás, más o menos. ¡Oh! Y nosotros nos involucramos ya con cuática y no sé qué hacer, purrumpi, que estoy confundida, ¿cachai? Pero es que mi reina, que ¿y el loco qué te dice? Es que el loco me dice que no sabe qué hacer tampoco porque va a ser un trozo y al fin y al cabo... han pasado estas cosas entre los dos, ¿cachai? Onda, he dado con todo, con cuática, ¿cachai? Y ahora no sabemos qué hacer, porque igual yo tengo a mi bololo, él tiene su bolola, y resulta que su bolola llega en 2 meses más, porque también está en el sur. Y llega en 2 meses más, la niña. ¿Cómo, la bolola, la que ¿quién fue a tener la guagua así para el sur? Es que resulta que luego otra... mira, ¿cachai? Que la mina vive en el sur, ¿cachai? Y el loco vive en Santiago. Resulta que la mina se fue para allá, tiene la guagua donde su familia y todo el cuento, ¿cachai? Claro, típico, ¿ya? Ya, y el loco se fue al parto, estuvo con la mina y todo. Resulta que él se vino por tema de trabajo y se tuvo que volver. Ya. Ya, y caché que ahora el niño ya volvió y siguió con la tontería, pues, ¿cachai? Pero resulta que ahora el loco arropaba, yo también, no sabían qué hacer, por dos meses más llega la polola y pucha, estaba entre la espada y la pared igual, porque empezaron a no haber sentimiento de por medio, ¿cachai? Chuta, comadre. Y ahora no sé qué hacer, pues igual mi polola me encuentra rara, no sé qué onda, porque estáis tan distante y todo el cuento, ¿cachai? Pero es que sabéis lo que pasa, que vos no tenés nada que hacer ahí con el mejor amigo, boiga. No, es que eso lo tengo más que claro, pero ¿cachai? Que, escucha, igual lo miro, lo trato de no hablar, lo trato de no llamarlo, pero es una cuestión que ya no se puede, ¿cachai? Claro. Y ahora resulta que mi pololo le salió a pegar al norte. ¿Ya? Ya, y resulta que el loco me dice que me vaya a volar, pero ahora no sé qué hacer, purrumpi. No, pero espera, a ver, primero, tu pololo es de juguete, es una marioneta que tenés colgada en la pieza, oye. Sí, bueno, pesa menos que un paquete cabrita, o así que te, ahora... ¿Qué te haces la lesa si ese loco tú lo tenías ahí, oh, para qué? Sí, sé, que igual loco he jugado, ¿cachai? Pero, onda, no sé qué hacer, pues, y al fin y al cabo yo sé que va a llegar la mina de mi mejor amigo y por cuento yo voy a quedar botado. Claro. Entonces, no sé, burrumpi, ¿qué hago? ¿Sigo a mi bololo o no? No, yo lo que creo, comadre, es que al amigo ese lo tenéis que despachar si no tenéis nada que hacer ahí, bo. Sí, ¿no es cierto? ¿Tú creí? Claro, ya fuiste, pero, ¿cachai? O sea... En el sentido más claro del ya fuiste, si ahí tú lo tenís pa te metiste con él para olvidar. Eso dijiste. Mm. ¿Para qué te pusiste a olvidar? Para sacarte al otro de la cabeza. Y no funcionó. Sí. Entonces, listo. Chao, papá. Para la casa. Ya. Obvio. Ese. A, ese entonces. A esa marioneta, descuélgala y déjala que corra solo. Porque, claro. Entonces, de ahí, creo que no tenés nada que hacer tampoco con el otro. No, de eso estoy claro, si esa película tengo más que clara, ¿cachai? Y ahora llevamos una semana sin vernos, ¿cachai? Onda, tuve que cambiar celular para ver cuánto era lo que aguantaba y resulta que... Y sí, pues aguantaba no hablar con él, pues, pero resulta que él me viene a buscar y todo el cuento. ¿Qué fue? ¿Cachai? No, dile al loco que se haga cargo de la vida que está teniendo, con el hijo, etcétera. Pero vos meterte ahí entre medio, hay que ser lesa, oiga. Esto es Amigos Especiales. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Blin, blin! Amigos Especiales, tú sales conmigo y todos somos amigos. Y en la marca me la clave, y en nuestra guarida voy a estar contigo. Amigos Especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos. Y en la marca me la clave, y en nuestra guarida voy a estar contigo. Todo lo que hemos vivido.

tienes enfrente mío, que eso a mí me daña. Porque eres mala de adentro, negra, no me hagas sufrir más. Porque eres mala de adentro, mi corazón sufre por ti. Porque eres mala de adentro, negra, no me hagas sufrir más. Porque eres mala de adentro, mi corazón sufre por tiene 32 3.2. ¿Qué macho? Mira, Rumpi, estoy medio complicado. Tengo un problema que se me escapó las manos. ¿Ah, no me escucháis? Fuerte y claro. Ya. Mira, te cuento. Estoy medio rezado en este momento, por eso tengo la voz media rara. Onda tranqui. Sí. Yo trabajo en una empresa grande. Tiene que ver el tema con los bancos, tema onda en la bolsa. Ándale. Tírate un datito. Claro. Y tengo un problema directo con mi jefe, que compadre, medio enfermo, medio psicópata. Espérate, ¿enfermo así como de qué? Es cochino, weón. ¿Cómo cochino? Es medio psicópata, es raro, siempre anda mirando las tallas feas. Nosotros siempre teníamos la duda si este compadre era... Espérate, pero así es cochino, ¿en qué sentido? Así como que se anda así como con los mocos colgando, así como que... No, se... no, es depravado, depravado. Ah, es depravado. ¿Cachai? Anda siempre con sus mails medio raros, ¿cachai? ¿Pero mail de qué tipo, por ser? Puta, no sé. Onda, no sé, bo. Perverso, depravado. A ver, espérate, pero si... el problema de lo que él tenga dentro de su casilla de mail, ¿por qué te llega tan lejos? No, pero es que igual los manda, ¿cachai? ¿Cómo los manda? Los manda, te manda un mail con tal foto, con un video. ¡Ah, te manda mail a ti! A todos los que trabajamos ahí, de repente llega con su hueá rara. ¿Cachai? Ya, ¿qué dicen los mails? Son videos, fotos, chistes, ¿cachai? Medio en doble sentido, pero fuerte. A ver, tírate un ejemplo, porque sabes que no te estoy cachando, porque fuerte, mucho, demasiado, es todo relativo, por loco. Que te manda un mail el jefe diciendo qué. Puta, de repente manda mail, ponte tú, de una foto de una mina con un caballo, con un perro, ya así, ¿cachai? Y es zoofílico. Y de todo, pues, te estoy dando un ejemplo, ¿cachai? Ya. Y bueno, resulta que nosotros siempre los días viernes o jueves hacemos sus carretitos. En ya, pero espacios. Espérate, pero lo manda así como, ¡ay, agáchate la ola, qué divertido, chao! Claro. Ya. Pero divertido para él nomás, ¿cachai? Igual de repente está bien uno de vez en cuando, pero ya cuando... Puta, sus 3-4 al día ya como que la vaya... Ah, 3-4 al día. No. ¿Y tú le has dicho, oiga, jefe, ¿sabe qué? No me mande nada, por favor, estoy listo ya con las fotitos de los perros, la tontera. No, la verdad que no, no, porque... ¿Porque jefe? Claro. Anda, jefe. Decirle que no al jefe. Bueno, cuento que una vez en uno de estos carretes, te hablo hace unos 6 meses ya atrás, este compadre, hicimos carrete en el departamento de él. ¿Del jefe? Del jefe. Y este compadre es soltero. ¿Ya? Es solo. Y bueno, a mí justo hace como una semana antes del carrete me habían robado el auto. Y no apareció más el auto, ¿cachai? Entonces, bueno, hicimos carrete, todo el tema... Y este compadre, igual nosotros siempre teníamos como la atención de que a lo mejor era gay o no sé, porque nunca le cachábamos una mina. No sé, igual no sé, que uno entre hombres como que de repente... Decí, ahí te anda medio lejos. Anda medio alto. ¿Ya? Y si yo venía con hartos problemas, bueno, me habían robado el auto hace tiempo atrás, me había separado también. Entonces igual estaba como bien cagado de todo, de plata, de ánimo y todo. Entonces, bueno, en este carrete, bueno, hicimos un carrete, harto copete, salieron unos amigos que le hacen a la droga también, y bueno, fue con cuática todo. ¿Ah? Arriba la pelota, y... pero con todo. No, con todo, Aparte que gente de plata, mira, yo no soy de plata, ahora vine a ganar poco de plata ahora porque, bueno, estudié y... Pude salir un poco adelante, pero tus compadres son de otra onda socioeconómica, se puede. ¿Ya? Y bueno, cuento que, bueno, en el carrete, los buenos empezaban a poner medio, entre algunos medio cariñositos, los buenos, medio raros. ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Así entre los mismos así de la oficina? Claro, y sobre todo con el jefe. ¿Ya? ¿Sí? Y bueno, por ahí... ¿Pero cómo? ¿Sobre todo por el jefe? ¿Quién se tomaron un copete y los locos qué? Claro, no, empezaron a puta a sacarse la ropa y... Espérate, ¿cómo que empezaron a sacarse la ropa, loco? ¿Qué carrete ese? ¿Que los locos así como de curado, así? Yo, voy a claro, empelotarme. De curado. De curado, y estábamos ahí en Vitacura, más encima, en Vitacura, con un paseito a ver el pulso. y la escoba, ¿no? O sea, bueno, cuánto rompí, después de ese carrete, bueno, que ya, pero espérate, ¿no? Pero qué, así en algún minuto que se empezaron como a dar unos besos, así como... No, pero andan pelotarse, bailar... ¿Y qué decían las minas que estaban ahí cuando los locos así se empiezan así como a tirarle? No, porque no había ni una mina, por último. Ah, no había ni una mina. Sí. Ah. Y bueno, cuento que terminó el carrete, cada uno va a su casa, me tuvo que llevar un compañero. Bueno, y el jefe la otra semana, otro carrete más. Y sin mina de nuevo. Pero cuando usted, pero a ver, espérate, chanta la moto, que ahí ya sabíais vos a la que te estabais metiendo, por loco. Claro, lo que pasa, Rupi, que, mira, te voy a contar, justo en esa fecha más o menos, donde nosotros trabajamos, iban a dar un bono de plata. Y ese bono tenía que darle un jefe. Espérate, que si vos no ibas a la fiesta, que se te acababa el bono. No, tanto así, pero era puta, era la idea de compartir, y chuche, que a la empresa le había ido bien, y puta, vamos a comer algo, y entonces era como raro no participar en dicho evento. ¿Ya? Y vamos de nuevo al mismo carrete. Vamos de nuevo al mismo carrete, compadre. Y bueno, en esta ya el jefe se lo ha soltado todas las trenzas, compadre. O sea, ya... Lo que había tratado de disimular ya se fue. No había forma de retenerlo, pues, ¿no? ¿Pero qué? Pero espérate, ¿qué? ¿Se tomó unos copetes o antes los copetes? Ya, así llegó y estaba... No, con los copetes, los copetes, se ha pegado unos saques, ya andaba loco entero. Y bueno, cuento, compadre. Unos amigos se fueron a acostar, ya era como a las 5 de la mañana. Otros se fueron, yo andaba sin auto. El piloto que tenía que llevarme a mí, bueno, andaba más curado que... Entonces, bueno, pues, quedamos ahí ya. Y, puta, llega lo más... La parte... Puta, que no quisiera llegar, pero bueno. Cuento corto que el jefe me propone que tengamos algo entre los dos, ¿cachai? Dándome plata ahí, un cheque. ¿Aló? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y te dicen como qué? Puta, que no sé, que nos besemos, que puta, que... A todo esto yo no estaba tomado, por rompe, para nada. Me había tomado mi cerveza, pero estaba tomando. ¿Y qué? ¿Y el loco qué? ¿Pero te quedaste solo con él? A esa hora no, se piden... Pero espérate, a esa hora no se piden los bonos, pues, loco. ¿Cómo? A esa hora no se piden los bonos, pues, ¿qué decís del cheque a esa hora? Te lo prometo, Rumpi, pero ¿qué te dijo? No era poca plata. Ya, estoy de acuerdo, pero les dice, ya, les voy a checar el bono en mi casa a las 3 de la mañana. No, pero esa era parte del bono, si era una plata que me quería dar ahí, ¿cachai? Ah, ¿otra pa? Aparte que él sabía todo mi cuento de atrás, pues sabía que yo me había separado, sabía que me habían robado el auto, sabía que estaba recargado plata, ¿cachai? Puta, tengo que pagar... La cuestión de la pensión a mis cabros chicos, entonces igual a mí no me da el cuero, ¿cachai? No, estaba como súper... Acogotado, que le llaman. Acogotado, ¿cachai? Y el auto no lo había terminado de pagar, no apareció más el auto. No tenía seguro, ¿cachai? Entonces, nada más. Bueno, corto, Rumpi, esta cuestión pasó. Y, bueno, yo estoy consciente, ¿cachai? De todo lo que pasó en el instante, ¿cachai? Que este compadre... Como dicen ahí en el programa, me mandó una conferencia, compadre. No. Sí. No. Y bueno, yo que... Puta, no te digo que me puse a vomitar. Pero si el loco se te tira y te empieza así como a agarrártelo, así como vos le decías, el salete, ¿qué onda, vos? No, es que sabéis que lo que pasa, Rusty, güey, mira, yo ahora pienso y digo, puta, la cagué firme. Pero en el instante, compadre, con el cheque en la mano, no era poca plata, yo podía solucionar mis problemas. Ya, pero por eso, por loco, no te obligaron. No, si no me obligaron, ¿cachai? El problema está, bueno, pasó eso, Rusty, el problema está que ahora yo, esta cuestión pasó hace como 4 o 5 meses, yo ahora traté de buscar pega en otra parte, traté de irme. Y no he podido, no me ha resultado. Pero espérate, ¿te pegó una conferencia y después te pasó un cheque? No, me lo pasó antes, compadre. ¿Y cuánto? No te puedo decir. No, pero ¿cómo no? ¿A cuánto el kilo, vos, papi, qué? 2 millones, rompía. ¿2 millones de pesos? ¿Qué te, compadre, tiene plata, vos? ¿Qué tiene plata, vos? ¿Ya? Bueno, ahora yo estoy en el proceso de buscar pega y no podía encontrar otro trabajo. Ya, pero espera, te pasó 2 palos para pegarse una conferencia. Oye, el loco de gusto caro. ¿Ah? ¿Y ahora qué te dice? Oye, ando con 2 palitos más. No, si ahora no me habla el weón. ¿Cómo no me habla? No me pesca el weón. ¿Ya? ¿Cachai que nos dieron bono? Y después, bueno, esa vez me tocó el bono, todo me dio la plata, todo me pude arreglar un poco, y después a los 3 meses tenía otro bono más y no me lo dieron. Y bueno, ahora no lo pescan. ¿Cachai? Estoy re mal en la pega, me da súper mal, puta, me dan las mejores, las peores, como se puede decir, entre comillas, negocios. Y igual no sé, no sé, la verdad que no sé qué hacer, si seguir trabajando ahí. Puta, todo esto no le he contado a nadie, por último. Claro, pero entonces, ¿qué, al loco no le gustó? ¿Qué al loco? Vaya a tener que buscarte otra pega, vos, loco. ¿Ah? En eso estoy, no sé, o sea, no, es que igual, mira, donde estoy no estoy mal, no tampoco estoy bien, pero es que estoy como mal psicológicamente, rompe, weón, porque me acuerdo cada vez de la weá, compadre, y cada vez que lo veo a tu weón, me acuerdo y no, me falla el sistema completo. No puedo, ¿no? Sí, pero papi, o sea, la que hizo ya la hizo ya. ¿Qué, entrar aquí a decir qué? No, sí. Ya está asumido. Sí, o sea, a ver, ¿y los 2 palitos? Ya, pero qué loco que vos tengáis una tarifa, digamos. Me sorprende eso. No era la idea tampoco, corrupto, bueno. ¿Cómo no era la idea? No, porque yo cuando, puta, no creo que ni nunca se me pasó eso por la cabeza, si fue al instante nomás y pasó nomás. Pero por eso, o sea. Tarifa no tengo, ¿cachai? Nunca más lo volvería a hacer, ¿cachai? Ajá. Por eso. No diga no, nunca, sí. Papi. Bueno, pero. Ajá, no diga ya, nunca, porque ya lo hiciste ya. Pero es que por lo mismo. La primera es la que cuesta, ya. La segunda ya no tanto. Sí, ¿qué te venía a hacer? Si la primera la complicamos, después la otra es... total, ya la hice. ¿Y por 2 palitos la pensáis de nuevo? Ese es el estilo. No, ahora no, rompí, no. ¿Cómo no? No, sí, porque pero, mucho, no. ¿Pero quién no? Totalmente. No pasa nada. No. ¿No qué? Aparte que yo soy... No soy gay, pues, compadre. Me gustan las minas, minas ricas. Pues. Pero por la plata baila el mono, dicen. Sí, pero no. Ya no, compadre. Nah. Bueno, yo lo que te digo es búscate una pega, compadre, porque el otro, el que manda el jefe, y si el jefe dice chao, vos por ahí mismo te fuiste. Esto es Decile que lo quiero. Saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar. Nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. Él puso trampas a mi corazón. Decile si él no quiere bailar conmigo. Decile que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso de esos amigos. Ya no voy a vengarme por su traición. Decile que lo quiere y baile conmigo. Decile que yo sufro por nuestro amor.

30 años. 30 años. Ya. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que conocí una mina acá en Santiago. Nos conocimos hace ya un año. Y resulta que tenemos una hija nosotros, que ahora cumple, la niña va a cumplir 3 meses. Ya, acaba de nacer. Claro, va a cumplir 3 meses. Entonces lo que pasa es que esta niña, no, la familia de ella conoce a nuestra hija, pero mi familia no quiere presentarse a mi familia, no sé qué le pasa. ¿Cómo? No quiere llevarla a conocer a mi familia, a nuestra hija. ¿Por qué? Eso es lo que no... ¿Pero no por qué la trataron mal? No, fue una pura vez a mi casa. Ya, ¿y qué? ¿La trataron mal? ¿Le dijeron cosas feas? No, si mi familia... Todo lo contrario, le cae súper bien la primera vez que fue. ¿Y qué? Fue una pura vez, no. Ya, ¿y qué le pasó? Y ahora, no sé, pues no se mete la mamá de ella. Lo que pasa es que es muy mamona ella. Ya. Es muy mamita, entonces... Espérate, ella es mamona con su madre, digamos. Con su madre, entonces... Lo que pasa es que la mamá le dice, ¿cómo van a sacar a la niña con tanto frío? ¿Me entiendes? ¿Cómo? Le dice, ¿cómo van a sacar a la cabra chica con tanto frío? Y ahora para el sur, con mi familia. Ya. Ah, espérate, ¿tu familia no vive donde ustedes viven, digamos? No, pues yo la conocí acá en Santiago, ella, pues yo soy del sur. Ah, ya. O sea, entonces, tú lo que querías en el fondo es que se peguen el pique, va al sur, con la niña, para que tu familia los conozca. Claro, yo le pido una pura vez, para que la familia conozca a la niña, después sí que no va más, ¿no? Claro. Eso es lo que le digo, mi madre no conoce a mi hija. Bueno, pero tu hija tiene 3 meses, digamos. 3 meses, pero son 3 meses, por un pico. Ya debería ir, digamos. Ya debería ir, pues si mi madre totalmente está entusiasmada, mi hermano, solo quieren conocer a mi hija. ¿Cómo? Mi hermano y mi madre quieren conocer a mi hija en el sur. Claro. Porque es mi primera hija que tengo yo acá en Santiago que tuve. Sí, obvio. Bueno, me imagino que todos quieren conocer a tu hija, no solo tu madre, todos tus parientes, digamos. ¿Y ella qué te dice que le va a dar frío a la guagua? La mamá se mete mucho en la mamá de ella. Pues si yo ahora para Semana Santa, igual yo la reté a la mamá de ella. ¿Cómo? Yo la reté a la mamá de ella. ¿Ya? Para Semana Santa. Pues yo le dije que aquí yo estaría pandilla con mi hija, porque yo soy yo y ella somos los dos que tenemos que ir con la hija. ¿Ya? Sí. Entonces, no tiene que meterse la mamá, entonces la mamá dice, ¿cómo una vas a pasar por todo el frío para allá para el sur? ¿Me entiendes? Ya, bueno, pero espérate, a ver. O sea, estáis en un problema doméstico, loco, pero así... Pero para ir para la familia de ella, ¿no? Claro. ¡Chuta! Pero el cagüín en que estáis, loco. ¿Eh? Pues la familia de ella conoce a eso, pero mi familia no lo conoce a él. Claro. ¿Y tú? Entonces, ¿y quién te dice ella que hace mucho frío para el sur, así que no? Ella dice que me calme, que más adelante... es que lo que pasa es que se lleva todo... Se deja ya por la mamá. ¿Ya? Se deja ya por la mamá, entonces... Yo le digo, al final va a tener que ser madre soltera, ¿no? Pero yo buscarme otra. ¿Y qué te dice? O sea, tú decís que... Espérate, lo que tú me estás diciendo es que tu suegra no quiere... No deja, digamos, que tu guagua vaya para donde está tu madre. Claro, y para cualquier parte, pues, para donde vivo yo tampoco, de repente cuesta mucho para sacarla del lado de la mamá. Claro. Cuesta mucho, yo le digo, mira a verme mañana, no, tiene que ser la mamá se impone. Claro. Entonces, ella, según la mamá, dice que ella nunca se mete en la vida ajena, pero no, si se mete al toque. Claro. Porque yo ahora para la Semana Santa y ahí está bien mi familia. Pensaba ir a mi familia, compartir, para que conocieran a mi hija y guatiepo. ¿Ya? Porque ella se mandó a cambiar por otro lado con la hija, con la familia de ella. ¿Qué? Entonces yo igual como que estoy choreado. Claro, no, claro. Estoy choreado porque de repente lo que va a pasar es que se va a quedar como madre soltera y yo voy a conocer otro. No, si ya estáis quemado, la loca debería saber eso. ¿Ah? Es claro, que hay que compartir, po. Es que ella es una mujer ya madura, ¿cómo no va a callar? Claro. ¿Y entonces, tú por qué? Sí, yo lo que creo Yo lo que creo es que ahí tú estás metiendo a la suegra. Si vos te empezáis como a ir en mala con ella, podéis rebotar, pero para echar dos vueltas, loco, completa, ¿Por qué? Claro, porque si le empezás a decir, claro, todo porque tu mamá no deja y que no sé qué, chuta, compadre, se te puede venir, No, si yo le yo le dije en la cara, mamá. ¿Qué le dije? Por eso que yo, ahora yo no llevo a la casa de ella. Ah, ¿ya te agarraste ya con la señora? Sí, si no sería por teléfono, lo agarramos. ¿Y qué le dijiste? Yo estaba en la pega, yo le dije, soy yo creo, a mí me da mi hija, es mi hija, yo sé lo que hago con ella. ¿Ya? Usted no tiene por qué meterse, no tiene por qué, porque su hija, nosotros nos conocimos con su hija, pero el acuerdo que nosotros tomamos, ¿entiendes? Y yo la conocí a ella, yo no conocí a ella. ¿Y tú le dijiste esto por teléfono y qué dijo tu mujer cuando cachó que te estáis diciendo eso? No, ella se enojó, estuvimos enojados como 2 semanas con ella. ¿Ya? Con mi pareja por lo mismo, porque dijo que no podían gritar a la mamá, porque la mamá igual tiene sus años también. ¿Ya? Es una persona adulta, de una persona mayor. Qué difícil, loco. Pero lo que pasa es que yo me caliento al tiro. ¿Ya? Yo me caliento al tiro, yo cuando exploto. Yo si tengo que decir las cosas en la cara, las digo al toque. Oye, compadre, pero a esta altura no te van a pasar la guagua ni para que allá donde tu familia, pero nunca, boludo. ¿Por qué no? Pues si yo te digo... Mira, elige tú, ¿te quedas conmigo o te quedas con tu mamá? ¿Y qué dijo? Ella se prefiere quedar con su mamá. Oh. Igual me llamó el otro día y vino a verme. ¿Ah? Igual vino a verme de repente. Me llamó el otro día para venir a verme y me vino a verme. Claro. Entonces, yo le digo, si al final me voy a conocer otra mina y tú te quedas sola, no, si le gusta la escala. Chuta, compadre, pero a los niveles que llegó, yo lo que creo es que claro, o sea, tenéis que llegar a algún tipo de acuerdo, porque así menos te van a llevar la guagua para el sur, por loco. No, a mí no me importa, yo digo, mi familia en el sur. ¿Ah? No importa, por último, cuando la niña esté grande, esperemos que crezca, porque cuando se dé cuenta, para allá, loco. Ah. Cuando la niña tenga sus 12 años, 11 años, se dé cuenta. Qué fuerte. Yo creo, compadre, que uno de los dos tiene que tratar de entender al otro. Entonces yo creo que, pucha, para un poco la mano, porque entre que te agarraste, le dijiste lo de la suegra y que elige ella o yo, no sé qué, pucha, te quedaste solo. Estoy solo, es que siempre estaba solo acá, yo riendo, vivo solo acá. Ya. Yo riendo, vivo solo, estoy relajado. Claro. Tengo para comer, gracias a Dios, no me ha faltado la pega. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, si ella quiere seguir con su mamá, ¿qué muere con su mamá? ¿Qué fue este? Ya, pero, pues bueno, ¿qué quiere que le diga? Así no van a llegar a ningún lado de acuerdo. Así que, pucha, compañero, suerte nomás. Esto es Quiero Ser Libre. Sigue el ritmo y seguiré. Yeah. Ya no me mientas. Buenas tardes. Hola, Rumpi. Sí, ¿con quién hablo? Gominola. ¿Cómo es, Magi? Gominola. Ojito Gominola, ¿puede ser? ¿Y qué edad tiene Gominola? 2.8. 2.8. Ya. ¿Y? Pucha, primero que nada, tenía pura cara de hablar contigo, Rumpi, hace cualquier tiempo. Ya. Te sigo hace mucho tiempo. Muchos años. Ya estamos ya. Mira, Rumpi, te cuento mi drama. Yo soy un tipo casado hace 4 años con una hija preciosa y un amante. Ya. Y bueno, mi drama igual es cuático porque esta mina me tiene loco. La amante. La moneda rosa. Ya. Igual me tiene como loco la rosa un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la veo y nos damos al tiro. ¿Y hace cuánto que anda ahí revoloteando, papi? Pucha, igual llevo poco con ella, digamos como 4 meses. Ya. ¿Y qué? ¿Y te estás entrando a confundirte? Sí, o sea, ya se están empezando a confundir los sentimientos un poco. No, amiga, ¿eh? Sí. ¿Ya? Así que ahí estoy, pues, medio complicado. ¿Y ella qué onda tiene? ¿También está casada y todo? Sí, pues ya está casada, tiene tres hijos. ¿Ya? Y bueno, igual, entonces no hay cómo confundirse, digamos. La verdad es que igual yo tengo como la posición para mandar toda la cresta, pero no es la idea tampoco. ¿Cómo? Yo tengo toda la... Digamos que tengo plata. Un poco de plata. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Querís dejar a tu mujer y irte con esta con los tres críos? No sé, ese es mi problema. Estoy como un poco confundido. ¿Ya? Pero eso, espérate, pero tú decís que por plata, digamos, ¿tú crees que eso es un problema de plata? No de plata. Lo que pasa es que no podría mantenerla a ella. Ya, pero por eso tú, es como si este fuera el problema, digamos. El problema es que no sé si lo hago o no, esa es mi duda. Estoy en eso. Como en la noche no duermo nada, así, pensando en ella. Aparte que, puta, me hace todo lo que no hace mi señora. ¿En qué sentido, por ser? Todo sentido. Claro. Todo sentido, Rumpi, todo. Me cuida, me quiere, me... Puta, incursionamos para campo, o sea, todo lo que hago con ella no lo hago con mi señora. Igual mi señora es joven también, igual, pero no sé qué onda, porque es así ella. Y eso me dio como el pie para pensar todo esto, y para engancharme de otra mina igual. ¿Cachai? ¡Chúngale, compadre! Así que... No, cacho, no sé qué hacer, pues igual estoy como súper complicado en eso. ¿Y qué? ¿Cómo la veis tú? Así ¿Cómo? Como, ¿estáis como para decirle a tu mujer, ¿sabéis qué, loquita? Tómatela. No, te rompí, eso es lo que me tiene igual como medio complicado, porque yo a mi hija la amo, así. Igual me costó tenerla todo, pero ese es mi sentimiento. O sea, entonces, por eso estoy tan confundido. Claro. Igual, mi hija del amo, más linda que el sol. No, mira, si tú te vayas, yo no quiere decir que no la vayas a ver más. Yo creo que lo que tenéis que ver es que estáis arriesgando, compadre, pero algo, estáis poniendo la ficha en una cosa fuerte. ¿Tú decís? Sí, bo. Ay, pero es que ¿sabes qué, Rumpi? Bueno, está, esta mina es algo está bien, eso se llama empotamiento. Yo creo que debo estar un poco empotado, pero... Claro. Ella me dice, me ve y me... Puta, a mí se me revuelve el estómago. veces. Compañero, yo lo que te digo es que la que estáis haciendo, te puede. Tenéis que hacer el cambio, no es llegar y decirle a la loca, oye, loca, ¿sabéis qué? Me voy con otra loca que tiene 3 críos, pero que me la hace toda. No, pues loca, ahí rebotáis de vuelta. Sí, igual es. Sí, igual es cótico. ¿Ah? Ahí estoy, po. En eso todo, po. Y el otro que tiene, el esposo que tiene, puta, le callan, po. Perdón, vale. Es mal esposo. Claro. Y yo soy igual, yo soy un puta, yo soy un trabajador, ¿cachai? Saca la cresta, le ayudo en todo a mi señora, y no me acuerdo de esas cosas a mi señora, ¿cachai? Yo soy de eso, no me la veo, pero puta, yo si la veo, que sí que está colgando la ropa para la embarrada, yo la ayudo, ¿cachai? O sea, puta, le recojo, no sé, la blusa, pura hueá así, ¿cachai? Pero no soy macabeo ni nada de eso, pero trato de ayudarle lo más que puedo. Yo lo que te digo que no la vaya a hacer tan fácil, no es fácil. Entonces, primero ve si tú querías estar con tu mujer y si no vas a estar con ella. Tenés que arreglar eso primero y después decir, chao, me voy con otra. No es decir así, ah, loco, ¿sabes qué? Me gusta la otra loca, entonces me voy. No, esa es más complicado. Esto es Murió la Flor. Espero yo oír tu voz, sentir tu amor. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar. Estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor en mí, tu esencia se quedó. ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras que aquí cada recuerdo es un martirio para mí. Infantil, creo es.